¡Atención, atención! Dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda, hay un lindo convertible Dodge del 58 esperando por usted. Ahora mismo compre jabón suave oro o suave verde esmeralda, el que más le guste, y busque su casa, su premio de 500 pesos... o un lindo Dodge convertible del 58 que está al salir y está dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda esperando por usted.